bonito es recordar tus canales sin igual. Esas noches que la luna me acompañaba a soñar, si el destino me ha de dar la gran dicha de volver, si yo vuelvo a San Antonio, ya no te voy a perder. San Antonio, donde la vida me ha querido dar toda la dicha y la felicidad que un día soñé. Y puedo jurar que aunque te encuentres muy lejos de mí, corazón aquí se quedará juntito a ti. Siempre tú tendrás mi cariño, siempre lo tendrás, y en el corazón hallaremos la felicidad. Siempre tú tendrás mi cariño, siempre lo tendrás, y en el corazón hallaremos la felicidad. San Antonio, vida me ha querido dar toda la dicha y la felicidad que un día soñé. Y puedo jurar que aunque te encuentres muy lejos de mí, mi corazón aquí se quedará juntito a ti. Dentro de su ser tus besos, tu amor, todo el calor que yo le di, ternura, pasión. Y aunque ella trate de olvidar, jamás podrá, su corazón la hará volver. Un día tiene que llegar, porque me estoy desesperando. Su ser, tus besos, tu amor, todo el calor que yo le di, ternura, pasión. Y aunque ella trate de olvidar, jamás podrá, su corazón la hará volver. La la, la la, la la, la la, la la, la la, la. Tiene que llegar, porque me estoy desesperando. Si yo la estoy necesitando, porque se tarda en regresar. Llevaba dentro de su ser tus besos, tu amor, todo el calor que yo le di, ternura, pasión. Y aunque ella trate de olvidar, jamás podrá, su corazón la hará volver. Porque la estoy necesitando, porque la estoy necesitando, porque la estoy necesitando, porque la lo voy a hacer con arena, campanitas de cristal, para llamar a mi amada cuando la vaya a buscar en esa isla del padre donde ella suele cantar en esas noches plateadas arrulladas por el mar. Con conchitas muy blancas le engarzaré su collar para que luzca en su pecho mi sirenita del mar. Qué bonito es el amor que nace de sublime ilusión. El hombre tiene que ser para adorar la mujer que hace bajar las estrellas. Qué cosa tan bella tener su querer. En Corpus Christi nació una mañana de abril esa criatura preciosa, capullo de rosa, sirena de amor. Hoy he venido hasta aquí para buscar su querer, porque yo quiero besarla con todas las fuerzas que tiene mi ser. Hacerle la lucha. voy a vivir, queremos. Ellos son las estrellas y juntos perdemos estrellas. Y entonces yo voy a ser feliz y contigo siempre voy a vivir. Y te vi

recuerdo y se quedó. Y tu perfume quedó en mis manos y se impregnó. El bello ramo que en las mañanas yo recibí, un viento helado se lo ha llevado, todo perdí. Tú te quedaste adentro de mi pensamiento y ya no te vas. que hubo en mí. Pero de hoy en adelante, olvídate que yo existí. Me cansé de soportar tanta maldad. Muchas más. Ya perdoné tus falsedades porque te quise de verdad. Muchas, muchas más. Ya perdoné tus falsedades porque te quise de verdad. Ya perdoné tus falsedades porque te quise de verdad. Camino. Thank you.